Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en vivo por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador, KWMR Radio Antigafo, Paraíso en Marcha Radio, por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es la vivienda y la vida de nuestros niños, lugares y hogares seguros y sanos. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es la expresión que dice hogar, dulce hogar. Lamentablemente, muchos de nuestros niños y familias no cuentan con una vivienda segura, estable, apropiada o digna y sobreviven día a día en hogares más amargos que dulce. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalos incluyendo videojuegos, boletos para bailes y museos para quienes participen hoy llamando al 1-866-99-NIÑOS. La vivienda donde crecen nuestros niños es como el nido en el que los pajaritos se preparan para la hora de emprender vuelo. Si el nido está ubicado en ramas firmes, protegido de las inclemencias del tiempo y de los gatos del vecindario, y es cálido, cómodo y acogedor, será el lugar propicio para que los pichones crean sano. Crezcan muy sanos y fuertes, pero no es así. Si el nido es abatido por vientos, lluvias y zarpazos amenazantes, o si es frío e incómodo. Familias, nuestras familias encaran numerosos y dolorosos desafíos en la tarea de encontrar hogares seguros y apropiados, como buscando posada en estas fechas. Dado el alto costo de la vivienda, a menudo tienen que ocupar espacios muy limitados, sacrificar la privacidad, compartir la vivienda con desconocidos, lidiar con propietarios inescrupulosos, enfrentar negligencia en el mantenimiento de la vivienda y hasta someterse a trato discriminatorio. ¿Sabía usted que la Ley de Vivienda Justa de California cubre tanto alquiler como financiamiento y compra? Y prohíbe discriminación por raza, origen nacional, sexo y orientación sexual, religión, condición familiar, edad, estado civil o discapacidad. ¿Y sabía usted que se puede maximizar la seguridad del hogar, sean cuales sean sus circunstancias de vivienda? El hogar es el cimiento de las familias estables. Tener lugares apropiados donde vivir le ofrece a nuestros niños una base de seguridad. Platicaremos con nuestros invitados sobre cómo resolver problemas de vivienda, cómo utilizar los recursos disponibles para que podamos habitar hogares dignos de nuestras familias. Así que acompáñenos, comparta sus experiencias, tráiganos sus comentarios sobre casos y cosas de casas y consulte a nuestros expertos. El número es 1-866-996-4667. Y no lo deje para luego, que después se llena el cuadro, pero ahorita hay líderes están disponibles. En el estudio, estoy rodeado de algunos de nuestros invitados. Contamos con Daniel Jesús, especialista sobre vivienda en Fair Housing Napa Valley, en la región del Valle de Napa. Un placer tenerle nosotros en Nuestros Niños. Igualmente, buenos días. Se vino desde lejos esta mañana y dijo que dejó tres niños en casa. Ahí tengo tres niños durmiendo todavía, sí. Habla como papá también. Sí, sí. A mi otro lado contamos con Juan Ochoa, director de programas en Compass Family Services. Esto es en San Francisco. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Un placer muy especial de estar acá. Vamos a oír de todo lo que hacen estas organizaciones, pues también en representación de Compass San Francisco nos acompaña una comadre, la voz femenina que me acompañará hoy, y es Graciela Gaitán. Bienvenida, Graciela. Sí, muchas gracias. Por vía telefónica, pues del otro lado también tenemos situaciones, algunas comunes, algunas particulares. Desde el área del condado de Monterrey nos acompaña José Acosta, especialista de elegibilidad en la Autoridad de Vivienda del Condado de Monterrey. ¿Nos escucha, José? Sí, sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Excelente. Bienvenido a este coro. Para romper el hielo, ¿qué tal si vamos a discutir algunas de las problemáticas, de las situaciones difíciles que presentan las familias cuando se presentan a sus organizaciones? Empezamos en el área de Napa, señor Daniel Jesús. Ok, bueno, 90% de nuestro trabajo es ayudar a gente que viene a la oficina y vienen a... con quejas de su apartamento o su casa que están rentando. Tienen preguntas de su depósito, de discriminación que está pasando dentro de la comunidad. Por ejemplo, los manejadores de los apartamentos a veces no quieren que los niños estén jugando afuera, y es un problema que nosotros vemos ahí en el condado de Napa. Hay mucho discriminación. Los dueños de casas o de apartamentos a veces no saben los derechos que tienen los inquilinos y se aprovechan de uno. Así que sabiendo o no sabiendo, tenemos nosotros que saber, enterarnos, educarnos, informarnos para saber qué derechos tenemos, reclamarlos, saber a dónde ir para hacerlos valor. Porque, por ejemplo, como usted dice, cuando se nos excluye, sea por nuestro país de origen, sea porque tengamos niños o el número de personas en nuestra familia, eso no es legal. Y hay recursos a que podemos apelar. Exactamente. Bueno, viendo del norte al sur, más al área de la bahía como tal, San Francisco, en Compass San Francisco, Juan Ochoa, ¿qué dice? Nosotros llevamos ofreciendo servicios a familias desde hace 96 años y realmente somos muy afortunados en San Francisco porque hay muchísimos servicios disponibles para las familias, pero lamentablemente la vivienda es imposible para pagarla. A pesar de que en las ciudades hayan quizás más recursos o programas, hay más gente y hay menos disponible para todos. Exactamente. Entonces tenemos mucha afluencia de otros condados viniendo a San Francisco, justamente porque San Francisco tiene mucha diversidad y estamos tratando de que nuestras familias latinas se sientan bienvenidas en la ciudad. Lamentablemente, debido a los ingresos y debido a todavía el racismo de ciertas personas rentando las unidades ponen a nuestras familias en situaciones que son poco dignas. Y esas son las problemáticas que nuestros niños ven, escuchan, sienten. ¿Cómo reformarlas, ayudarlas a hacer nuestra parte para que no tengamos que crecer en estas situaciones? O hagamos los cambios necesarios por el bien de nuestros niños y familias. ¿Qué añade Graciela también de Compass San Francisco? Sí, también digo que las familias que vienen a veces dicen que el espacio donde vive es muy chiquito y los niños no tienen su privacidad y se quieren mudar, pero por el ingreso no se puede mudar a un lugar más grande o apropiado. Así que el tamaño, el espacio disponible, acordémonos, es importante que haya una zona donde se pueda leer y estudiar, hacer las tareas, una zona de suficiente privacidad para que los adultos tengan su intimidad sin que los niños tengan que exponerse a relaciones sexuales, por ejemplo. Y también cuidado al compartir con desconocidos que tengan quizás hábitos no saludables o no sean seguros para los niños cuando compartimos baños, cocinas y más. A ver qué dice desde el área más rural en la costa central. ¿Qué añade a estos puntos, José Acosta? ¿Qué le presentan sus familias? Pues mira, las familias cuando vienen a solicitar asistencia con nosotros, mayormente es porque están compartiendo vivienda. Como mencionaba usted ahorita, comparten viviendas a más de una familia, a veces en un departamento muy pequeño, entonces no hay privacidad. Otra de las problemáticas que estamos viendo es que debido a la situación muchas personas están perdiendo casas, entonces vienen a pedir asistencia. Hay veces que las personas que estaban rentando se encuentran víctimas de que estaban pagando renta a una persona que había perdido la propiedad, entonces se quedan sin un lugar donde vivir cuando el banco viene a dejarlos saber que la casa ya no es de la persona a quien están pagando la renta. Y que es como un dominó esto de la recesión económica, ha empeorado la situación para todos, porque aún el que era dueño de casa, si ahora la tiene que evacuar o si tenía inquilinos en ese lugar, se quedan sin casa, y en estos tiempos están las cosas apretaditas para todos, con menos trabajo para pagar lo costoso que es la vivienda en esta área. Familias, estamos hablando sobre asuntos de vivienda, nos acompaña un panel de invitados, nos acompañará otro compadre luego también. Antes del cortecito, ¿qué tal el tipo de servicios que ofrecen las organizaciones que representamos? En pocas palabras, si acudimos, llamamos, nos presentamos a sus agencias, ¿qué pueden encontrar nuestras familias? ¿En Napa, Fair Housing de Napa Valley? Bueno, la gente viene con preguntas, a veces nosotros no la podemos ayudar, pero tenemos una lista ahí donde la podemos referir a otras agencias, podemos ayudarle a la gente con ayuda con la renta, si no tienen hogar donde quedarse, tenemos muchos shelters ahí en Napa, Y que conectar con el refugio, con el albergue que pueda, o sea, por lo menos temporeramente servir de vivienda, o con la ayuda de emergencia para pagar un depósito o resolver la renta y no quedarnos en el frío. ¿Y en Compass? Igual que en Napa, nosotros ofrecemos servicios financieros para las familias, albergues familiares, vivienda transitoria, subsidios de vivienda y principalmente recursos de crisis para ayudar a las familias a mantenerse unidas y para los padres entender la realidad y la crisis por la que van pasando y ser buenos, fortalecer su núcleo familiar, no importando las dificultades. Eso, porque el estrés impacta a los niños, nos pone de mal humor, nos crea desacuerdos, hay quien empieza quizás a tomar un poquito más y se complica la cosa. ¿Qué dice José Acosta? Porque la Autoridad de Vivienda, ¿acaso esto no es parte del gobierno? Aclárenos, José. La Autoridad de Vivienda es una agencia contratada por el gobierno federal para administrar los programas que tiene el gobierno federal. Nosotros proveemos mayormente subsidio de alquiler en unidades de nosotros y administradas por nosotros, y también por medio del programa de Vale Sección 8, damos subsidio a las personas donde ellos encuentren la vivienda. Pero lamentablemente nosotros no tenemos asistencia de emergencia. Cuando alguien viene y tiene alguna emergencia, no podemos asistirlos. La razón es porque todos los programas que nosotros tenemos son por una lista de espera. Por eso no podemos asistir a personas con una emergencia, pero podemos referirlos a cualquier otra agencia que esté parte del condado para que los puedan asistir. Ya veo. Y acuérdese, donde quiera que vive, en el estado de California, hay divisiones encargadas de vivienda. Preguntando si llega a Roma, en muchos condados llamando al 211 es un lugar para empezar a conectar con estos servicios, programas, esta manita que nos echan cuando la necesitamos para que haya casita, techo para cubrirnos en esta temporada. Familias, asuntos de vivienda es el tema de hoy. Acompáñenos con sus comentarios, consejos o consultas. En esta temporada festiva, el equipo de nuestros niños les desean paz y alegría. Únanse llamando al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Hoy dedicamos el programa al tema de dónde viven nuestros niños en estas tierras. Las líneas están disponibles para sus llamadas, comentarios, consultas, videojuegos, boletos para ir a bailar, boletos para museos, libros y más en el 1-866-996-4667. Ya que mencionamos cómo la situación económica afecta a la vivienda, es importante que nuestros niños sepan que estamos administrando nuestra plata, que tanto nos cuesta ganar, de maneras inteligentes, y enseñarles desde chiquitito también a cómo usar el dinero con el que les llega a sus manitas. En estas fechas que están pide de regalos, un regalito que tenemos para algunas de nuestras familias, un libro que estamos publicando, se llama Tres Tazas, y es de enseñarle a los niños a guardar, a gastar y a compartir. ¿Cuál es el anuncio de las Tres Tazas? ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños Tres Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro Tres Tazas a un costo de $10, con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños: informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de Tres Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Eso es. Ya saben, para esta Navidad un lindo regalo. Asuntos de vivienda. ¿Qué está pasando en su casa y caso particular? ¿Qué ha oído de su comadre o su compadre? Porque sabemos que aunque no sea bajo nuestro propio techo, estamos rodeados de personas con quejas y situaciones de casas. Vamos a ver. Recomendaciones iniciales. A quien está buscando encontrar casa o conservar la vivienda que tiene. Recomendaciones qué hacer y qué evitar. Empieza Daniel Solís. Perdón, Daniel Jesús le cambié el nombre, disculpe. No, está bien. Recomendaciones, pues hay que ver que califiquen bien para su apartamento o casa que quieren rentar, ganar suficiente ingreso, chequear las referencias de dónde estaba viviendo antes. Todo eso tiene que estar bien para que sí puedan calificar. ¿Qué añade, señor Juan Ochoa? Muy importante que no nos desesperemos por pensando en nuestro estado migratorio o pensando que por el hecho de ser latinos y tener una situación aún no solucionada la parte legal, nosotros no podemos acceder y tener la misma igualdad que otros ciudadanos pueden tener acá. Es importante saber eso, buscar ayuda, no sentir miedo, empezar a tomarnos el tiempo para trabajar en un presupuesto y saber qué es lo que podemos pagar, cuánto dinero nos está entrando y tener un dibujo claro de cuál es la realidad de nuestra familia, cuáles son nuestras necesidades y nuevamente ayudar, siempre tener en mente que el apoyo social de nuestra comunidad es número uno para salir adelante. Eso es así, así que cuidado que no pande el cúnico, no nos desesperemos o no nos desesperancemos, hay ayuda, la cosa es acudir a ella. Vamos a ver qué nos dice luego también Graciela y José, pero creo que vamos a pasar ya una llamadita. La primera de sí, Elizabeth, sí, ese es del área del señor José hoy. Adelante, Elizabeth. Sí, buenos días, doctora Marisol, buenos días a todos los que están en el panel y por teléfono de acá del área de Monterrey. Buenos días. Yo tengo una pregunta, en mi caso es, ando buscando desde hace ya más de un año una vivienda para mí y mis niños. Desgraciadamente yo ahorita no trabajo porque tengo yo al cuidado. El más chiquito tiene microcefalia, está en una condición especial. No diga que eso no es trabajo, aunque no se le pague como un empleo, pero eso es otro tema. Eso, desgraciadamente, más bien trabajo sin un sueldo. Uh-huh. Y pues, usted sabe, él recibe su seguro social, pero eso no me alcanza como para decir yo puedo irme de aquí. Mi situación es que yo quiero buscar algo un poquito más, pues digo, yo vivo en un lugar donde es un cuarto, uh-huh. Y somos, nada, sean mis tres niños y yo. Y sí, como que me cuesta trabajo encontrar algo que pues más bien que me acepten, que como ustedes dicen, que necesitamos tener un salario fijo y mayor a lo que la renta va a ser. Pero eso, uno de mis problemas es ese. Y el otro es la falta de seguro social. Es bien difícil que nos den chance de decir, o sea, que sea... Que nos digan, ¿sabes qué? Puedes entrar porque no importa que no seas legal aquí, necesitan seguros a fuerza de todos. Gracias. Ese es mi gran delirio ahorita. Elizabeth, qué bueno que traes esas situaciones, que muchas resuenan con ello. Así que el asunto de... claro, el espacio, el costo, cómo demostrar que podemos pagar una renta aunque nuestro ingreso no sea estable, que tengamos el formulario que lo demuestre. Tenemos niños con necesidades especiales que a veces requieren ciertas acomodaciones en el espacio también. ¿Y qué tal lo del seguro? Si no tenemos autorización oficial de vivir en este país, ¿cómo le hacemos? Empezamos con José Acosta, de la Autoridad de Vivienda del Condado de Monterrey. Ok, mire, en esas situaciones cuando hay personas donde hay un hogar donde hay personas legales y hay personas ilegales. Indocumentadas, por favor. Ajá, perdón. Se puede asistir a la familia, no hay ningún problema. Uh-huh. Usualmente las familias pagan el 30% de lo que sean sus ingresos en bruto hacia la renta, bajo uh-huh. nuestros programas. Uh-huh. Y si no tiene un ingreso de un trabajo, no importa. Si usted está recibiendo asistencia del condado o si tiene seguro social, eso es lo que contaríamos como su ingreso, solamente pagar el 30% de lo que en bruto antes de cualquier deducción. Y en el caso donde hay personas indocumentadas en el hogar, sí se les puede ayudar, no hay ningún problema. La única diferencia es que la parte de la persona que está aquí indocumentada se va a tener que agregar a la renta porque no podemos pagar la parte de esa persona. Uh-huh. Entonces, así que hay la manera. Profesionales como usted, ¿tiene un numerito que se pueda llamar en el área de Monterrey, Juan Ocho? Perdón, José. Pueden llamar al 775-5000 y pueden preguntar por el departamento de elegibilidad y lo van a comunicar con uno de nuestros trabajadores y ellos ya le pueden explicar a esa persona nos puede explicar su situación y ya le podemos dejar saber para qué programas puede calificar. Excelente, hay recursos y no tengamos miedo en hacer ese llamado o presentarnos, que eso es seguro. Muchísimas gracias, Elizabeth. Los ánimos para este nuevo año con su linda familia. Nos encantará saber cómo resolvió su situación, porque usted llama regularmente y parece como que ya la conocemos. Familias, hablando de asuntos de vivienda, ¿qué le dijeron en la comunidad a Zoila en la calle? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. El hogar es el cimiento de una familia estable. Tener un lugar apropiado donde vivir le ofrece a nuestros niños una base para crecer a salvo y saludables. Escuchemos qué nos dice nuestra comunidad. Yo pienso que la primera cosa que tenemos que hacer es que las familias no se sientan con vergüenza de estar en esta situación, porque no es su culpa, es la culpa del sistema que nos hace así, especialmente ahorita en estos tiempos económicos. A los latinos nos ha caído muy fuerte, también con la discriminación y todo el racismo. Entonces yo pienso que esa es la primera cosa que hacer, es quitar la vergüenza, quitar la culpa, y luego después tratar de hallar recursos que sean más consistentes y no solamente caridad, que sea solo de tiempo temporario. Pues en esos tiempos especialmente sentirse en familia es muy importante, sentirse que tienes ese apoyo, ese amor, y en la comunidad latina tenemos eso y hay mucho espacio para compartir todo ese sentimiento de familia. Yo creo que definitivamente tener como un espacio para mí personalmente es tener esos amigos o como la clínica Martín Baro, donde nos comunicamos todos los fines de semana, todos los lunes, a encontrar esos recursos para las familias, para niños, para mujeres, como tener un proceso y una lista de todos esos recursos. Aquí está la clínica Martín Baró. Okay, yo digo que es muy importante de que muchos estudiantes de latino que tengan así como familia o que vengan de comunidades latinas, que empiecen a ver más de la comunidad, cómo aprender más, involucrarse más, también ayudando, porque otra gente no lo va a hacer por nosotras y nosotros vemos lo que nuestros padres sufren todos los días. Nosotros como comunidad podemos ayudarlos a ellos para que ellos puedan ayudar a los demás. Bueno, yo pienso que aquí en San Francisco hay muchos lugares donde pueden ayudar a buscar beneficios o ayudar económicamente o platicando con las personas donde pueden recibir ayuda, y como comunidad pues debemos estar unidos para sobresalir de todos estos problemas que hay en la comunidad latina. Así es, doctora Marisol, regresamos al estudio desde San Francisco. Para ustedes, soy la Cartagena. Mucha sabiduría tiene nuestra gente. Esos consejitos, acordémonos, sigamos la luz, que el que no tiene consejos, el que no sigue consejos no llega viejo. ¿Cómo es que dice el refrán? Familias, hablando de asuntos de vivienda, pasamos entonces a Sonia. Tatiana, ¿cuál es la siguiente? Sonia de Richmond, adelante nuestros niños, Sonia. Muy buenos días. Buenos días. Sí, quería, tengo un comentario. Por favor. Nosotros teníamos, antes vivíamos en una casa en Sur San Francisco. Ajá. Entonces nosotros la perdimos, la casa, hace un año. Oh, qué pena. Y como nosotros no sabíamos que había, bueno, tanta ayuda para recuperarla y no perderla. Uh-huh. Y para nosotros fue muy difícil salirnos de nuestra casa. Uh-huh. Y eso afecta, pienso yo, mucho a los niños, porque ellos veían que nos íbamos y no, yo no quiero vivir aquí, yo no me quiero ir. Y a mí me dio bastante dolor al salirnos de ahí, de la casa, y nos venimos para acá a vivir a Richmond y ahora estamos alquilando. Y quería saber si me diera un consejo como poder, tal vez, una casa, no sé, para más o menos. ¿Qué opciones, qué recursos? ¿Qué edades tienen sus niños, Sonia? Tienen 5 y 6. 5 y 6. Qué buen punto ha traído. En verdad, a los niños les impacta el estrés familiar, como dijimos, pero especialmente cuando hay una pérdida, cuando se pierde el hogar, lo que era casita, lo que tanto soñamos y trabajamos, y por la situación económica estamos ahora dejando atrás unos sueños. Esa tristeza la sienten los niños también, sobre todo si se apegan o si ya tenían amistades o tienen que cambiar de escuela. ¿Sí? Si ya están arraigados, cómo ayudarles a arraigarse en el próximo lugar y asegurarnos de que tenemos la opción más adecuada. A ver qué responden nuestros invitados. Empezamos con Juan Ochoa. Sonia, primero que todo, Te agradezco porque nos hayas llamado. Es importante que tú estés pendiente de tus hijos y que realmente estás haciendo el mejor esfuerzo para mantener la unidad familiar. Sigue con esa energía, es lo más importante. Si en este momento tú estás rentando una vivienda, pero tienes esa ilusión, el sueño americano que parece que se está distanciando para muchos, el de tener vivienda propia, se puede. Queremos como comunidad ayudarnos entre todos para que puedas tener una vivienda estable. Es importante que empieces reuniéndote con un consejero que te pueda ayudar en la parte financiera. Alguien que se siente y te ayude a mirar cómo están los gastos de tu familia, cuáles son las necesidades de tus niños, qué capacidad puedes tener de ahorro o incluso de mejorar el trabajo que en este momento tienes. Eso será un buen paso para más adelante, sabes que fortalecer tu crédito y pensar en la posibilidad de tener una vivienda propia. Y tengo entendido que Richmond, que queda en el condado de Contra Costa, está en el plan también de United Way de 211. Empiece llamando ahí si no sabe todavía a dónde ir, aunque ahorita esté rentando, alquilando, pero está mirando otros horizontes o aún mudarse del área donde está. No siempre aterrizamos en el lugar donde nos vamos a quedar. ¿Iba a añadir algo? Sí, quería añadir además que es importante saber que si tú llamas a 211 habrá algunas organizaciones donde tú haces programas de ahorro y por cada dólar que tú ahorres hacia vivienda, ellos te van a dar $1 o $2 adicionales y después te vas a dar cuenta que en menos de nada vas a tener suficiente dinero para un pago de una cuota inicial. No, y ciertamente también acompañar los sentimientos a tu niño. No decirles, ay, no llores o no te sientes triste. En verdad, permitirle que se sientan como se sienten. Quizás resienten y se enojan porque no es decisión de ellos. No tienen control sobre estas movidas que hacemos. Así que respetarle sus emociones y darle la esperanza de que ya nos vamos ubicando, mijo. Estas cosas pasan. Es más, aparte de un videojuego, de estos videojuegos educativos y divertidos que creo que lo pueden aprovechar tus niños, todavía hay un libro aquí muy bonito, La Casa Donde Vivo. Quizás se la dedicamos también, donde nos ayuda a conversar sobre asuntos de vivienda. Gracias por su llamada. Pasamos entonces, ahora viene la visita de Tatiana. Ya que estamos hablando sobre vivienda, como anuncio comunitario, le pasamos el micrófono a alguien que está coordinando la ayuda local a los damnificados por los recientes desastres naturales en Colombia. Estos han dejado muchas familias sin hogar. Bienvenida Tatiana Mejía, cuéntenos. Sí, doctora, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de anunciarle a la comunidad hispana de la labor tan importante que estamos haciendo. Como ustedes han escuchado en los medios de comunicación, Colombia está pasando en este momento por la peor crisis natural en la historia. No ha parado de llover en el país de Colombia por aproximadamente 2 meses y eso ha creado que hayan 2 millones de damnificados por cuestiones de las lluvias, de deslizamientos de tierra. Es decir, en este momento el 95% del país se encuentra prácticamente inundado. ¿Cómo podemos desde la distancia poner nuestro granito de arena? Porque en verdad es triste imaginarnos esos niñitos, esas familias que ahora quedan en la calle. Exacto, hay una cantidad de familias que lo han perdido absolutamente todo. Personas que ya no tienen no solamente un hogar, no tienen un par de zapatos, no tienen ropa, no tienen maneras para poder cocinar porque no tienen utensilios de cocina. Mucha necesidad. Denos el numerito, por favor, ¿a dónde podemos llamar para echar una manita? El número es el 408-466-9377. Estamos recibiendo donaciones hasta hoy al mediodía. Ya llevamos 2 semanas con esta campaña y queremos enviar todas las donaciones tan pronto como sea posible. Entonces, de nuevo se pueden comunicar conmigo directamente, Tatiana Mejía, al 408-466-9377. Estamos recibiendo todo tipo de donaciones de ropa, de juguetes, de toallas, sábanas. No solamente en efectivo, sino materiales que pueden hacer llegar de manera segura. Muchísimas gracias. Como dicen los colombianos, una machera, una berraquera, dicen. ¡Qué berraquera! ¡Qué berraquera! Muy querida, nuestros hermanos latinoamericanos, de donde quiera que estemos ocupando un hogar ahorita. Ojalá reciban bastante ayuda. Es hora de los anuncios de servicio público, pero no se vayan. Mónica, Delfina, Petra están en línea para tomar sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. El jugar no es un descanso para los niños pequeños, es la manera en que ellos aprenden. Al alentar a los niños a jugar, usted está fomentando su aprendizaje, imaginación, curiosidad y destrezas sociales. Y aquí algunos consejos a la hora de jugar. Anime a los niños a jugar con objetos domésticos, tales como ollas y sartenes y con materiales de la naturaleza. Provee juguetes simples que estimulen a los niños a moverse y a usar su imaginación y a mirar los trucos del juguete. Mientras juega con sus niños, pregúntele qué están haciendo esos animales y señale lo que usted puede ver, como los colores que se usan al pintar. Busque cuidado infantil y programas preescolares donde los niños aprenden a través del juego. Asegúrese de preguntar cómo utilizan el juego para ayudar a los niños a aprender. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando su sitio de internet firstfivekids.org/bay. Ese mensaje es traído a usted por los primeros 5 en su área. Gane, guárdelo, ahorre. Ahorre dinero y adquiera su regreso rápido de impuestos. Si ganó menos de $49,000 en el 2010, usted califica con la ayuda del proceso de sus impuestos gratis con Gane, guárdelo y ahorre. Así es, un grupo de personas especializadas en la preparación de impuestos. Usted podría ahorrar desde $300 a $500 de pagos y becas en intereses de pagos. Usted podrá obtener su dinero en menos de una semana. Para obtener más información en donde le puedan ayudar, llame al 211 o al 1-800-358-8832. ¿Sabía usted que cada año más de 40,000 niños nacen con el síndrome de alcoholismo fetal? El síndrome de alcoholismo fetal es conocido como la causa de retraso mental durante el crecimiento de su bebé. Este síndrome se diagnostica desde el nacimiento de su niño y es causado por el alcohol que ha sido consumido por la madre durante su embarazo. Su bebé puede presentar los siguientes síntomas: deficiencia en su crecimiento, anormalidades en su rostro como ojos pequeños, labio superior liso y delgado, mal funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo se puede prevenir este síndrome? No consuma bebidas alcohólicas durante su embarazo. Recuerde, no eche a perder el futuro de su bebé. El no consumir alcohol es lo más seguro durante su embarazo. Para más información sobre programas para sus niños, contáctese con sus primeros 5 local o visite su sitio de internet firstfivekids.org/bay. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos conversando sobre las habitaciones, apartamentos y casas donde viven nuestros niños y familias. Una hacia la plática, se despejaron un par de líneas en el 1-866-996-4667. Entre los regalos de hoy vamos a tener unos boletos de un valor de $25 cada uno y es para despedir el año nuevo en el Centro Cultural La Peña. Va a haber baile con música en vivo de la orquesta La Moderna Tradición. Y si compran los boletos antes son 25, si no en la puerta son 28. Más detalles en el 510-849-2568 y en lapeña.org. A lo mejor Petra de Richmond la enviamos para allá. Vamos a ver si ahora sí está lista Petra. Petra, ¿nos escucha? Adelante, ahora sí. A usted y a todos los que están ahí. Mire, gracias. Mi pregunta es, si yo vivo en la ciudad de Richmond, ¿yo puedo hacer una solicitud para sección 8 en Napa? Qué interesante pregunta. Si ahorita mismo estamos ubicados en un condado, ¿podemos aplicar, solicitar, a ver si hay cupo y opciones en otros condados? Empezamos con Daniel Solís. Sí, sí. Bueno, si usted está viviendo en Richmond, tendrías que ir a Napa a aplicar allá con la autoridad de viviendas allá en el condado de Napa. Yo sé que la lista de espera está de 3 a 5 años, pero tendrías que ir a su oficina de ellos para averiguarse bien. Y nosotros tenemos el número para darle también. Y a veces oímos lo de las listas de esperas tan largas, pero la verdad es que mucha gente se está regresando o se muda y no está ocupando el puesto en la lista, así que no dejarse desanimar. ¿Se puede solicitar en más de un condado? ¿Puede, por ejemplo, poner nuestro nombre en varios condados que estamos considerando? ¿Daniel? ¿Qué ve que dice Juan Ochoa? Sí, Petra, definitivamente sabes que como las listas de espera pueden tomar tiempo, ser activo en este caso es importantísimo. Te puedes poner en tantas listas y en tantos condados como puedas. Entonces, una vez te... Y algo muy importante que le recomiendo siempre a nuestras familias es que ese teléfono de contacto que tienes sea... un teléfono que idealmente no lo cambies, porque a veces en estas listas de espera, después de un año te van a contactar, de pronto tú ya te has movido de allá y ese teléfono no existe y te pierdes una gran oportunidad. Entonces, nuevamente, un teléfono que no cambies, una dirección que no cambies en lo posible, y te puedes inscribir en tantos condados como puedas. Excelente. Así que ya sabes, familia, tome nota y pase la voz, que a veces tenemos nuestras comadres y compadres vecinos en situaciones similares. Hablando de cosas de casas, plantamientos de apartamentos, cuestiones de habitaciones. Petra, váyase a Richmond a disfrutar con sus niños. Mientras esté viviendo en Richmond, lléguese a La Peña a bailar y a despedir el año con la Orquesta La Moderna Tradición este fin de año. Ahora vamos a despedir a José Acosta, muy agradecidos de su participación. Él estaba representando a la zona de Monterrey y tengo entendido que otro compadre le va a pisar la cola uniéndosenos al teléfono para continuar su participación para esa región. Familias, llamadas con consultas, comentarios o consejos sobre vivienda, el número es 1-866-99-NIÑOS. ¿Está lista Delfina o pasamos a la cancioncita? Delfina de Marina, suena como una rima. ¿Qué nos cuenta, Delfina? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por atender mi llamada y por todos los que están ahí. También gracias por el apoyo o por darnos la información. Mucho gusto. Miren, nomás un comentario y a la vez una pregunta. Mis hijos, cuando nosotros nos movimos, tienen 5 y 3 años, y nosotros nos movimos de Carmel Valley aquí a Marina, y ellos estaban acostumbrados a tener un espacio donde jugar, donde había tierra, donde tenían contacto directo con la naturaleza. Y ya cuando nos movimos a Marina, ellos perdieron todo eso, y estamos en un apartamento del segundo piso, y pues ellos ya no tienen esa comunicación con la naturaleza tan a diario como antes. Ahora si los llevamos al parque o los llevamos a un lugar donde haya eso, ellos juegan así, y si no, ¿no? Buen punto. Sobre todo los que emigramos, que venimos de ranchos, de áreas con tanta libertad, tanto espacio, ciertamente en contacto con la naturaleza, inclusive las granjas, los animales y todas unas plantaciones. ¿Qué ajustes hacer aquí si no estamos rodeando de tanto pasto y más de cemento? Juan Echoa está sonreído. Sí, sí. Delfina, ¿tus niños, tú te encargas del cuidado de ellos o ellos están yendo a algún childcare, algún guardería? Guardería. El grandecito pues ya va al kindergarten y la niña pues todavía no, pero todavía no la puse en preschool porque apenas cumplía sus 3 años ahora en este mes. Entonces ya para el siguiente año ya va, pero de todas maneras para él sí fue muy traumático dice mamá, dice no tengo nada en qué jugar, no nada, es más diferente el cuidado para ellos también. Es cierto, a veces para los niños es muy difícil y a veces es difícil como adultos darnos cuenta. Nuevamente me agrada que como madre te des cuenta de las necesidades de los niños, sí. Que a veces tú vas con ellos y estar en un barrio, en un sitio tan ocupado no llena sus necesidades. Ellos necesitan un espacio. Y obviamente sé que hay recursos acerca de, tú puedes contactarte en tu condado, por ejemplo. De hecho, vamos a pasar ahorita a un representante del área donde ella vive, de los condados de Monterrey y de Santa Cruz, a ver si le da específicamente un referido. Pero tienes razón, y el contacto de la naturaleza es importantísimo y puede ser variado también. Se puede encontrar con una mascota en casa, si no se pueden tener las vacas y los caballos. Se puede encontrar con unas plantitas en macetas, en tiestitos, si no se puede tener un huerto para criar frutas y verduras, y también a través de los medios de comunicación y de los museos en el Acuario de Monterrey. Ojalá lo pudiéramos dar un boleto, ahorita no tenemos, pero le vamos a mandar los videojuegos donde van con Elmo al zoológico y con Cookies al carnaval. A veces también con medio de los medios de comunicación pueden virtualmente, con su imaginación, viajar más allá de las 4 paredes que nos rodean. Los mejores deseos con su familia, Delfina. A ver si el señor Sabino ahora sí está listo, que quizá le puede recordar responder a Delfina y otras áreas, otras personas de la costa central. Pues Sabino representa en Monterrey y en Santa Cruz nada menos que... ¿Está listo, Sabino? Sí, listo. Buenos días. Buenos días. Él es el subdirector ejecutivo en el Centro de Abogacía de la Comunidad Monterrey y Santa Cruz, el famoso CAC. Cuéntenos. Bueno, el Centro de Abogacía es una organización sin fines de lucro, que fue fundado en 1990 y desde entonces estamos trabajando en esta área con el fin de promover mejores viviendas seguras, enseñando a las familias campesinas sus derechos como inquilinos, sus responsabilidades, las obligaciones de los dueños, y dándoles asistencia técnica y legal, cómo resolver sus problemas con algunos dueños que son abusivos. Pero especialmente enfocamos al principio, yendo a los campos de labor que fueron fundados por allá en los 40, 50, y por lo tanto están muy dilapidados, y como fueron hechos para trabajadores solos cuando el programa de braceros, y luego los convirtieron a departamentos, entonces estaba en muy malas condiciones, por tanto enfocamos ahí, pero luego expandimos a apartamentos, otras viviendas, a lugares de donde tienen casas movibles, trailers. O sea que toda una variedad, distintos tipos de vivienda, porque según la situación, si es un individuo solo, si ahora tiene pareja o familia, a veces eso modifica con quién va a compartir la vivienda, y los trabajadores del campo, que bien sabemos que son quienes nos mantienen bien alimentados, a veces han sufrido situaciones de una vivienda no digna como la que merecen, con un trabajo tan duro y cansón que hacen de sol a sol. Qué bueno que nos va a acompañar por el resto del programa a recibir llamadas. Este es Sabino López, subdirector ejecutivo en el CCA, Centro de Abogacía de la Comunidad de Monterrey y Santa Cruz, también con una linda y larga historia apoyando a nuestra gente. Ana de Monterrey, ¿estamos listas para Ana? Ana, y después la cancioncita. Doña Ana sí está aquí de Redwood City. Adelante, Ana. Aló, buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Mire, yo estoy llamando porque tengo una amiga que está, ellos son una pareja con dos niños. Ay, disculpe, ellos están separados porque, pues, la situación económica, y ellos quieren aplicar a la sección 8. Yo quisiera el número de teléfono, por favor. Ella está en San Diego y él está en San José. Ella está con los niños, con una amiga, y yo quisiera el número de teléfono para que ellos puedan aplicar. ¿Cómo no? La vamos a llamar con calmita fuera del aire, porque para los números específicos de cada condado se lo vamos a dar en privado con más tiempo. Sepa que también el condado de Santa Clara, no sé el de San Diego, pero incluye el 211. Es un número que, como el 911 es para emergencia, el 211 es para recursos de servicios humanos, inclusive vivienda. Qué bueno que está emocionada, pero apoyando, llamando para buscar apoyo para otra familia, señora Ana. Se lo agradecemos, se lo felicitamos, y le vamos a mandar algo en compensación por su participación. Pues me toca que nos dice que nos van a tocar un pedacito de una canción que algunos conocemos bien. Esta es la versión de Álvarez de Casas de Cartón. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Ciertamente hay partes de sufrimiento, de dolor, de pena, o por lo menos de soportar, de tolerar los tiempos duros, en lo que la cosa se ilumina, familia. Acuérdense, al final siempre nos abren la puerta cuando pedimos posada. Es cuestión de insistir, cuando se cierra una puerta se abren otras, y seguir tocando puertas. Estamos aquí, ya hay suficiente para todos. A ver qué nos dice Mónica de Sunny Valley. No, de Sunnyvale. Adelante, Mónica. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bien. Muchas gracias. Tengo una pregunta porque estaba escuchando su programa. Y hace rato llamó una señora. Y mi caso también es de que yo llevo más de 7 años viviendo en una casa. Y ahorita me dijeron que posiblemente en 2-3 meses la va a recoger el banco. Y empecé a aplicar para apartamentos, pero pues piden muchos requisitos. Yo trabajo, pero soy sola con mis niñas. Así y que realmente no tengo ni documentos. O sea, soy ilegal en este país. Uh-huh. Bueno, no tiene documentos, no tiene permiso. Ningún ser humano es ilegal. Qué bueno que está llamando, acudiendo a pedir ayuda, a ver qué responden los invitados. Más le decimos, Sonibel, me parece que es del condado de Santa Clara, también le vamos a conectar con las oficinas de la agencia del gobierno, donde se puede empezar, y después las comunitarias, que muchas veces suplementan lo que el gobierno no ofrece. A ver qué dice Daniel Jesús. Así tenemos en el condado de Napa, tenemos ese mismo problema. Tenemos a mucha gente que viene a la oficina y que están perdiendo sus casas y no saben lo que van a hacer porque no le dan mucho tiempo para salirse. Normalmente lo que hace el banco es que le hacen una oferta que se llama Cash for Keys y le dan, por decir, le dan $2,000 para que se salgan en 2 semanas. Y es un poco de ayuda para gente que no tienen dónde ir, pero aún así es un poco complicado la situación. Es complicado y ciertamente muchos inmigramos aquí buscando mejores oportunidades para nuestras familias y encontramos que la cosa está dura en estos tiempos aquí también. Algunos migramos otra vez, nos mudamos a otra área, algunos se regresan por un tiempo, pero ciertamente estos son tiempos que a veces nos requiere pensar en lo que no habíamos pensado antes. Así que más flexibilidad, más apertura y como dijo la señora que le estaban prestando amistades, esta es la hora también de abrir el corazón y la puerta a nuestras amistades y decirle, pues te quedas conmigo en lo que encuentras y demás, que no se sientan desamparados. Juan Ochoa. Sí, no pienses que este simplemente es un capítulo de tu vida. Lamentablemente la situación económica es difícil para todos, pero tenemos toda la confianza que tú vas a tener otra oportunidad al salir de esta situación y buscar otra vivienda donde puedas vivir. Siempre y cuando es importante que sepas que aún tienes derechos aun cuando te están desalojando de tu vivienda, es importante que contactes a las agencias de tu localidad para mirar qué tipo de, como persona que renta o como persona que es propietaria, qué tipo de derechos tienes para protegerte y para que salgas de tu vivienda de una manera digna y con suficiente tiempo para buscar tu nueva casa. No importa la situación migratoria, que eso no sea lo que nos cierre la puerta nosotros mismos antes de tocar la que nos puedan abrir. Familias, asuntos de vivienda, el calendario comunitario nos dice qué hacer por nuestros niños en estas fechas. Regalo para Mónica, se lo escogemos y se lo enviamos pronto. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Durante el mes de diciembre, la doctora Marisol habla sobre la salud infantil y familiar durante la temporada festiva en el programa de TV Charlando con Teresa Foster. Para más detalles, visite nuestro sitio de internet www.nuestrosninos.com en el área de noticias. Diciembre 30, la doctora Marisol habla sobre regalos que enseñan a nuestros niños en el programa de TV Al Despertar de 6 a 7 a.m. por el canal 14 Univisión. En Marín, Aprendiendo Juntos, programa educativo sin costo para familias con niños de 0 a 5 años de edad. Hay juegos, artes manuales, cuentos, charlas informativas para padres y muchas más diversiones. Los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Piquewit del 50 Canal Street. Para más información, llame a William al Parent Service Project al 415-454-1870, extensión 104. 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, la organización El Buen Samaritano lo invita al Comité de Padres. El propósito de este programa es adquirir información para mejorar los servicios y a la vez están desarrollando habilidades de liderazgo. Para más detalles, llame al 415-401-4253. 415-401-4253. En Hillsdale, la biblioteca pública lo invita a la hora de cuentos familiar con toda una diversidad de temas para sus niños de 0 a 4 años de edad. Para más detalles, llame al 650-522-7878. 650-522-7878 o visítelos en el el 205 West Hillsdale Boulevard. En Alameda, el Distrito de las Escuelas Públicas de Alameda lo invita al grupo de padres para familias Inspire Project. Proporciona entrenamiento y recursos necesarios para asistir a padres de familia, educadores y proveedores de servicio a formar equipos de asociaciones que ayudan a los niños a prepararse académicamente y lograr éxito en sus estudios. Para más detalles, llame a Marta al 510-670-4573. 510-670-4573. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Zoila Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Sabino López, que se nos unió recientemente como subdirector ejecutivo en el Centro de Abogacía de la Comunidad de Monterrey y Santa Cruz, nos estaba hablando de las situaciones particulares de nuestras familias en las áreas rurales, los trabajadores del campo y áreas circundantes. No sé si el comentario que hizo Mónica le pudiera responder, Sabino, ¿qué ofrecen en situaciones similares en su región? Estaba escuchando y es una situación común que frecuentemente nos llaman personas con ese problema. Uh-huh. Lo que nosotros primeramente les indicamos a las personas que, okay, para en esta situación estar con documentos o indocumentado no quiere decir nada en el área de vivienda. Uh-huh. Todos tenemos derechos, bajo la ley en California tenemos los mismos derechos y no importa que tengas documentos, sea ciudadano o no sea ciudadano. Todos tenemos los mismos derechos, primero. Segundo, quería decirle a esta señora y a otras familias que nos escuchen que cuando tienen esa situación y van a el banco, la casa está embargada y pronto va a ser recogida por el banco. Uh-huh. No se preocupen, no se vayan a tomar la decisión de salirse antes de tiempo si no tienen dónde irse. Buen punto, tomen nota de eso, familia. Uh-huh. Porque personas tienden a, cuando les dan un aviso, luego salirse y luego andan, unos hasta se van a quedar en el carro o andan ahí en el parque porque por lo pronto piensan que ya... Porque se espantan por la notificación. Uh-huh. Si no se salen, entonces piensan que van a tener consecuencias. La verdad es que eso no puede suceder. Así el banco vaya a recoger la propiedad. Todos tienen obligaciones de notificar a las familias cuándo y a qué horas y todo, y no pueden sacarles antes de tener ellos un documento en la mano que indica, de hecho, un documento de un juez que dice esta persona ya tiene hasta esta fecha para salir, o una fecha precisa, porque ningún... Así que es un proceso, no es una emergencia, no tiene la urgencia, aunque el papel a veces suene intimidante. Qué buen punto, señor López. Sabino López, de CCA, el Centro de Abogacía de la Comunidad. Creo que es hora de las guías sobre el tema de hoy. Vamos a acomodar unas guías para hogares seguros. Asegúrese de que su vivienda tenga puertas y ventanas con seguros, pasillos y gradas iluminadas y despejadas, alfombras y tapetes no resbaladizos, cables eléctricos fuera del alcance de los niños, enchufes de electricidad tapados, barreras ante las chimeneas, radiadores y calentadores, alarmas de humo en buen estado, extintores de fuego accesibles, cordones de persianas y cortinas fuera del alcance de los niños, pintura no tóxica en paredes y ventanas, ausencia de asbesto en la construcción, plantas venenosas fuera del alcance de los niños y piscinas y áreas de juego cercados y supervisados. Familias, presente sus vivencias o preguntas sobre las viviendas donde habitan nuestros niños y familias. Estamos para servirles. Puede dejar razón si llamamos cuando ya nos hemos despedido, pues sabemos que es una situación importante y queremos mantener la esperanza y echándonos la manita los unos a los otros. Me dicen que hasta la familia Estrada está lidiando con esa situación. ¿Es cierto que en asuntos de vivienda los Estradas están pasando por eso? Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. Compadre, ¿oíste que al niño de Ana tuvieron que llevarlo al hospital cuando se cayó bajando las escaleras? No me extraña, pues el pasamanos lleva años flojo y esas gradas siempre están mojadas. Yo vivo con miedo de que mi bebé se vaya a lastimar con esos vidrios rotos y cables eléctricos sueltos, pero ya les he pedido mil veces y no los reparan. Aún así siguen subiendo la renta. Yo creo que los dueños quieren que nos mudemos para rentarle a gente que no tenga niños. Si por mí fuera nos movíamos ya, pero el vecindario se está poniendo cada vez más peligroso. ¿Pero a dónde iríamos? Yo oí en la radio que se puede llamar a un número para reportar problemas y ver qué alternativas hay. Eso, familia. Programas como este, llámenos al 1-866-99-NIÑOS. Deje razón para ver qué alternativas hay. Es hora de ir cerrando con un mensaje de cierre de cada uno de nuestros invitados. Señor Sabino López, ¿cómo se despide de nuestra audiencia? Pues nada más deseándoles que este fin de año la pasen bien y el que viene sea mejor. Y también diciéndoles que nunca, otra vez, cuando esas situaciones vienen de viviendas, pues busquen dónde agarrar ayuda, vayan a una organización legal que sabe sus derechos, tiene muchas veces, pueden tomar acciones, organícense con sus familias, pásense la voz. Nosotros los invitamos a las familias, si tienen preguntas, nos pueden llamar a nosotros, a nuestra organización. ¿El número? 753, o sea, área 831. 753-2324, extensión 12, es mi extensión de Sabino López. Excelente. Estaré a sus órdenes para contestar cualquier otra pregunta y darles orientación que pueden hacer en cada caso, porque cada uno puede ser diferente. Uh-huh. Pongan atención a los calentones, que no estén escapando gas, que los cortos de luz son muy peligrosos ahorita en estos tiempos. Entonces, cualquier cosa, no se aguanten ahí oliendo el gas y no lo reporten. Repórtenlo al PG&E, a la compañía de electricidad y gas, para que van a checar sus calentones si sospechan algo que no está bien. Como siempre decimos, pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. ¿Cómo se despide Daniel Jesús? Bueno, nomás quiero saludar a mi familia en Mountain View y en Sunnyvale, y gracias por el apoyo. Quiero decirle a la gente que han llamado, muchas gracias por llamar. Es importante hablar de los problemas que uno tiene en la radio. Si tienen alguna pregunta, ahí pueden llamar a Fair Housing Napa Valley. Yo hablo español, y si yo no le puedo ayudar, yo le puedo referir a otra agencia que sí le puede ayudar. Exacto. Muchísimas gracias desde el Valle de Napa. Gracias por acompañarnos, Daniel Solís, y de la mera ciudad del centro de esta zona, San Francisco's Compass. Juan Ochoa. Yo quiero despedirme dejando a nuestros oyentes con un par de números de teléfono. Si usted está en una situación donde no tiene vivienda y no tiene un sitio donde ir y necesita algo de emergencia, por favor llámenos al 415-442-5130. Tenemos asistencia, siempre tenemos consejeros en español. También otro número de teléfono, si son padres que necesitan ayuda para hacer un mejor trabajo con sus hijos, llámenos al 415-644-0507. Muchísimas gracias, y gracias también a Gabriela Gaitán, te cambié el nombre, aquí presente en Solidaridad, como representando a Compass. Recordemos, nuestros niños merecen habitar viviendas seguras y dignas. La ley nos protege contra la discriminación en la vivienda, informémonos. Si tenemos problemas en la vivienda, notemos toda conversación, guardemos toda documentación y procuremos orientación y representación. Le invitamos a acompañarnos en Al Despertar por Univisión 14 el 30 de diciembre a las 6 de la mañana y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, El Observador, El Sol y Me Pongo Las Pilas.com, aliados en los medios de comunicación. Y en nuestrosniños.com, recursos, enlaces y guías para su información, educación, orientación e inspiración. Gracias Interactive Parenting Media, gracias Marta Crespo Rosado en Monterrey, Lorenzo Plazora en los controles, a nuestros productores, las estaciones que nos transmiten, a nuestros invitados y a ustedes, familias. Quienes vivan donde vivan, hacen su parte para que todos nuestros niños vivan en viviendas seguras y dignas. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, cuando presentaremos un programa para su motivación e inspiración. Y ya que este será pregrabado, les adelantamos el abrazo de Navidad desde hoy. Adelante, familias, que sí, sí se puede. Puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.